vez eres tú. Yo no lanzo miradas, el que insinúa eres tú. Yo no compro cerveza, el que se embriaga eres tú. Yo no voy a las fiestas, el que juguea eres tú. Y dices que soy un galán, que ando buscando mariposas en el bar. Y dices que me porto